Se cree la creencia de la que la tortuga es lenta. Mentira. Claro que si comparamos una tortuga con un leopardo o si la comparamos con un coche de Fórmula 1, la tortuga es lenta, lentísima. Pero comparamos una tortuga con un libro, ¿quién es más rápido? Lo que les decía. Lo bueno de la tortuga es que en los días de viento, cuando usted abre la ventana, la puede poner boca abajo de pisapapeles. La tortuga es muy fácil de dibujar, pero tres razones: tiene una forma muy sencilla y de mueve muy despacio. La sopa de tortuga es muy aprendida en ciertas islas de la Polinesia y el gazpacho. A la tortuga le gusta más el cine que el teatro y prefiere la marioneta de hilo a la de trapo, pero lo que más le enamora son los espectáculos pirotécnicos, las multiplicaciones de colores y sonidos de los fuertes artificiales, cientos de chispas y de colores. Pero hay veces en que si el estornudo es muy fuerte, esconde la cabeza y los pies. Ver ni la estrella de colores ni los ojos de animación que tienen los más pequeños.